Universidad Complutense de Madrid, curso de verano sobre los intelectuales ante el flamenco. Día 6, Daniel Pineda Novo, el fundador de la flamencología, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo. De la relación entre los intelectuales y el flamenco, la inmersión en la historia propiamente dicha, yo creo que comienza hoy. Comienza hoy con el texto de Daniel Pineda Novo sobre don Antonio Machado y Álvarez. No tengo derecho a fatigaros con la enumeración de mis devociones, pero si además de mi padre hay dos hombres en este mundo que me hayan ayudado a aprender a vivir, uno de esos dos hombres fue César Vallejo y el otro fue don Antonio Machado. Imaginaros el cariño, la gratitud, el respeto que siento por don Antonio Machado y Álvarez, nada más que por ser el padre de sus hijos. Pero además resulta que, como también soy aficionado al flamenco, pues le tengo una doble devoción a don Antonio Machado Álvarez, por lo que enseguida Daniel Pineda os demostrará. Daniel Pineda Novo es doctor en Filosofía y Letras, es miembro de las Reales Academias de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, de Vélez y Guevara, de México, de Lisboa, de Palermo, de la República Dominicana. Ha publicado muchos libros, entre los cuales yo quiero destacar uno porque algo tiene que ver con nosotros. Es un libro que se llama Las Folclóricas, del cual se acaba de salir la segunda edición, un libro fundamental, sobre un tema fundamental que todavía no ha sido celebrado como merece, pero que todo llegará. Los flamencos somos corredores de fondo, hemos tardado un cuarto de siglo en conectar con los medios de comunicación por nuestra parte, por supuesto los artistas que lo hicieron antes, y no creo que tardemos un cuarto de siglo en demostrarle a la gente más o menos desdeñosa que las folclóricas, que esa música andaluza es también prodigiosa. Tiene la palabra Daniel Pineda Novo, que se me olvidaba decir que está a punto de publicar un libro de unas 400 páginas sobre el tema sobre el que va a hablar, sobre Demófilo. Queridos amigos y querido Ferizando, muchísimas gracias por estar aquí contigo, por estar con todos vosotros, con tantos profesionales, con tan buenos amigos, y es un honor para mí hablar de un tema que, como dice Félix, no solamente le apasiona a él, le apasiona a todo el mundo, y yo he quedado prendido en las redes de Demófilo de una manera casi amorosa e idealista, porque es un personaje que me atrae vivamente. Antonio Machado y Álvarez, uno de los grandes humanistas, uno de los más ilustres intelectuales del siglo XIX, que utilizó en sus escritos el seudónimo de Demófilo, que conlleva el significado romántico y personal de la valoración del pueblo, alcanzó notable popularidad, sobre todo entre los filólogos y flamencólogos, por sus dos colecciones de cantes flamencos tan divulgadas y utilizadas. Fue un hombre de carácter idealista, demócrata y sincero, aunque ciertamente imbuido de la bohemia de su siglo, como se advierte en la correspondencia inédita con su gran amigo don Luis Montoto y Rattenstrauss, 1851-1929, y que pronto publicaremos. Su atrayente personalidad y la misma dinámica de la investigación me obligaron a la necesidad de escribir su biografía, totalmente desconocida aún hoy y plagado de errores conceptuales, lo poco que sobre él se ha escrito. Y fui advirtiendo, a medida que me adentraba en su vida, la importante proyección sociocultural y científica que Demófilo ejerció, no solo en Sevilla y en España, sino en todo su tiempo, a pesar de que el olvido y la indiferencia en que resumió la crítica a su temprana muerte, con la que murieron también su obra y su seudónimo, no su apellido, para resucitar venturosamente en nuestros días. Machado y Álvarez, iniciador de los estudios folclóricos en nuestro país, director y editor de revistas especializadas, fundador del folclore andaluz y del folclore español, colaborador incansable en la prensa nacional y extranjera, defensor en sus comienzos de la filosofía krausista, de la mano de su maestro don Federico de Castro, y después seguidor del positivismo de Hegel y del evolucionismo darwiniano, bajo la influencia de su padre, tuvo una corta vida, aunque fructífera, consumida en la dedicación de un noble ideal: folclorizar, culturizar a España y al mundo. La prensa de la época es el mejor barómetro indicativo de esta importancia y de la proyección internacional de su obra, desgraciadamente malograda a los 47 años. Y al analizar sus obras fundamentales, nos propusimos la ambiciosa tarea de investigar la proyección humana y científica de este sevillano crítico, entre comillas, no exento de buen humor, a pesar de las desgracias personales y familiares, entre el que hemos intentado desvelar sus facetas morales, políticas e ideológicas. Porque Machado y Álvarez, por su escepticismo nacional, bien podría ser un precursor de la generación del 98 a la que pertenecerán sus hijos, pues en él y en su obra se palpan una honda preocupación social por España y por desentrañar, haciendo ciencia, el estilo del pueblo, el sentido del pueblo. Su interés científico y literario, su sentido positivista del folclore, aparte de ser considerado como el fundador de la flamencología y un notable lingüista, son las bases de la influencia en posteriores estudiosos y aficionados que se han dedicado a la investigación de la ciencia popular y del flamenco, como se palpa en las figuras de la talla, aparte de sus hijos Manuel y Antonio, de sus contemporáneos, Luis Montoto, que utilizó el seudónimo cervantino de don Lorenzo de Miranda, Alejandro Guichot, Bonófilo, Francisco Rodríguez Marín, el bachiller Francisco de Osuna, Juan Antonio de Torres y Salvador, Micrófilo, Manuel Díaz Martín, Manuel de Montellano. Es curioso como todos los folcloristas van a utilizar una serie de seudónimos siguiendo al maestro. Sergio Hernández de Soto, Luis Romero y Espinosa, Ciro García del Mazo o el malogrado Rafael Álvarez Sánchez Urga. Y entre los extranjeros, a Teófilo Braga o Josep Pitré, entre otros, atrayéndose además en el estudio de la literatura del pueblo a los más destacados miembros de la Institución Libre de Enseñanza, como Giniar de los Ríos, Nicolás Almerón, Joaquín Costa o Eugenio de Olavarría, que le ayudaron en sus investigaciones científicas y divulgadoras a través de la propia institución o de su boletín, apreciándose también su huella en destacadas personalidades contemporáneas como Luis de Hoyo y Sainz y su hija Nieves de Hoyo Sancho, Luis Montoto de Sedas, hijo de don Luis, José Carlos de Luna, el argentino Anselmo González Climen o el ideólogo novecentista Blas Infante, que en su libro Orígenes de lo Flamenco y Secretos del Cante Hondo tributa un cordial homenaje a Demófilo. Pero Machado y Álvarez no fue un ser excepcional. Fue un hombre sencillo, un modesto abogado sin pleitos, un incansable trabajador, un tiempo profesor de instituto, profesor sustituto de don Federico de Castro en la Universidad de Sevilla, aunque eso sí, un padre excepcional y un intelectual puro y triste por las circunstancias de la vida. Censurado, incomprendido y a veces criticado por sus contemporáneos. Un republicano con sangre jacobina, como diría su hijo Antonio, amante y enamorado de Sevilla, que según sus propias palabras le había proporcionado una mujer honrada y buena y unos hijos en los que cifraba su continuidad literaria. Antonio Machado y Álvarez, he aquí el hombre, nació el 6 de abril de 1846 en Santiago de Compostela. Fue el hijo único del doctor don Antonio Machado y Álvarez, a la sazón catedrático de Física y Química Médica de aquella universidad, y de doña Cipriana Álvarez de Durán, natural de Sevilla, mujer cultivada, hija del escritor y filósofo extremeño José Álvarez Guerra y de la madrileña doña Cipriana Durán, hermana de don Agustín Durán, recolector del Romancero. Ambos van a influir directamente en Demófilo y en sus propios hijos. Solo 40 días permanecerá el niño Machado y Álvarez en Santiago, pues por enfermedad de su madre, a causa del alumbramiento, la familia se traslada a Sevilla, por lo que Demófilo afirmará más tarde que era un gallego que no ha conocido ni pisado su tierra. En Sevilla va a encargarse el padre de la cátedra de Historia Natural de la Universidad Hispalense. Tras una niñez enfermiza al cuidado de su madre y de la fiel doméstica Juana Checa, realiza Demófilo con toda brillantez los estudios del bachillerato en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza bajo la dirección de sus profesores y especialmente de su padre, del que va a heredar el amor a los libros, el progresismo ideológico y la liberalidad política, aunque su fuerte personalidad los matizó con tonos personales y característicos. Y comienza a estudiar en la Universidad Literaria de Sevilla, cursando simultáneamente la carrera de Derecho Civil y Canónico y la de Filosofía y Letras, licenciándose en 1869 en Derecho. Cuatro años antes, en 1865, siguiendo las huellas de Fernán Caballero, don Preciso, La Fuente Alcántara y García Gutiérrez, comienza a recoger coplas populares, quedando admirado de su belleza y profundidad y de su indudable interés literario. Aquí está ya el germen del Machado folclorista y flamencólogo. En estos años del preparatorio universitario, fue su auténtico orientador y maestro, el sabio don Federico de Castro, que le inicia en los caminos de la literatura popular, interesándole por su valor ideológico y científico, y con el que en 1872, en colaboración, publican el curioso folleto Cuentos, Leyendas y Costumbres Populares, aunque ideológicamente Vendrá pronto la ruptura entre ambos, nunca la pérdida del respeto. Hombre de gran actividad, ya en sus años universitarios, Antonio Machado, aunque desaliñado y torpe en el vestir, como después será su hijo Antonio, era de conversación fina y agradable trato, según le define su entrañable Luis Montoto. Era afectuoso con todo el mundo, y aquellos con quienes congeniaba se los metía en lo más hondo del corazón. No tenía nada suyo, lo daba todo. Y enamorado de la naturaleza, como un moderno ecologista y del pueblo, comienza a estudiarlo en su habla y en su cante, en su sentimiento y en su ideología, porque en el pueblo y en su valoración encontrará completamente su constante vital. El pueblo, afirmaba, lo constituyen esa serie de hombres de escasa altura literaria y científica que viste de blusa o chaqueta, se ocupa en ejercicios especialmente manuales, invierte en su vida en tareas en su mayor parte mecánicas y con las que atienden a las necesidades de su vida. Serie de hombres que por gastar la mayor parte de su energía en esos trabajos y disponer del sobrante de actividad con que cuenta el hombre que tiene satisfechas sus primeras necesidades, comunica sus afectos y pensamientos dentro de una esfera de acción más reducida, que viene a modificar menos sensiblemente su progreso mental y a tenerle más cerca del estado primitivo del ingenio humano. Con estas ideas, explicaba ya Machado con precisión, el paradigma sobre el que van a asentarse los estudios de folclore y, en definitiva, la antropología, el de la conocida antítesis entre el mundo de los incivilizados y el mundo de los civilizados, definida por la oposición entre lo sencillo y lo complejo. En la prestigiosa revista mensual de Filosofía, Literatura y Ciencia de Sevilla, fundada en 1869 como secuela de la Revolución de la Gloriosa por su padre y su maestro, con ribetes clausistas, liberales, racionalistas y hegelianos, y de la que él sería su verdadero animador, comienza a publicar una serie de artículos desde 1869 a 1872 bajo el título de Estudios de Literatura Popular, utilizando ya el seudónimo de Demófilo, donde aflora su modestia y su romanticismo, y con el que alcanzará notable prestigio, como ya hemos dicho, como cultivador de este género y que él consideraba como meros apuntes con el abundante material que ya había recogido del pueblo en sus trabajos de campo, especialmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. En el tomo segundo, dentro de su sección fija, publicó una serie de artículos dedicados a la fonética andaluza, que junto con los estudios flamencos influirán más adelante en los estudios del catedrático de la Universidad Austríaca de Graz, el filólogo Hugo Schuchar. También va a publicar Machado en la revista un novedoso artículo, Cantes flamencos, que serán el germen, el embrión de su libro Colección de Cantes flamencos, que 11 años después, en 1881, publicará en Sevilla. En ellos declara el origen humilde de los cantes. No olvidemos que Demófilo era hondamente gitanista, aunque hondamente también andaluz, sin haber nacido aquí. Nacidos muchas veces en la taberna, dice Demófilo, y en ella casi siempre, y por plazas y campos repetidos, son los cantes flamencos, como en otro artículo ya indicábamos, una mezcla de elementos heterogéneos, aunque afines, un resultado del contacto en que vive la clase baja del pueblo andaluz con el misterioso y desconocido pueblo gitano. Ellos indican ser hijos de una fantasía poderosa, si las hay, pero lúgubre y tétrica, no risueña y rica como la andaluza. Presentan como carácter predominante la determinación pleonástica de los objetos y una cierta pretensión de penetrar en la naturaleza íntima de las cosas. Ya aportaba Demófilo por vez primera una de las claves características del flamenco, de la cultura andaluza, junto con sus elementos constitutivos, sus oscuros orígenes, su notable popularidad, su ascendencia gitana y su carácter intimista, completando el artículo con la inserción de una breve muestra de esos cantes a cuyo estudio va a dedicarse un amor. Y continúa esta línea de investigación flamenca en la revista científica que en 1877 va a fundar en Sevilla, la Enciclopedia, donde en su abierta sección de literatura popular dedica tres artículos a los cantes flamencos, en los que analiza detenidamente las características de alguna de estas composiciones, principiando por las soledades, popularmente llamadas soleá o soleares, afirmando que el oprimido pueblo gitano había aportado a estos cantes de profundos sentimientos y hondamente tristes algo exclusivo de su propia raza, sus duras condiciones vitales y existenciales. Y junto a las soleares destaca el polo, la caña y las seguidillas gitanas, como se llamaban entonces, los preferidos de los buenos cantaores, pues poseen un mayor fundamento y dificultad musical que las genuinas coplas del pueblo andaluz, más inclinado a la alegría y a la expresividad. Después de una lucha titánica entre 1881 y 1883, funda las sociedades del folclore andaluz y el folclore español. Y por el folclore entra Demófilo en el flamenco. Y al abordar el tema, adelantándose a su tiempo, llama la atención sobre la especificidad de los cantes flamencos, algo en lo que no habían reparado sus contemporáneos, que incluso lo censuraban o no le encontraba valor literario por desconocimiento. Como folclorista, a Machado le interesó vivamente el flamenco desde su juventud, asistiendo a fiestas populares entre gitanos, como en la famosa Feria de Sevilla, junto a su amigo Luis Montoto, como se refleja en sus cartas, o escuchando a los mejores profesionales de la época, bien en el famoso Café de Silverio, instalado en la antigua y sevillana calle del Rosario número 4, bien en el Triángulo Flamenco de Sevilla, Adriana, Cádiz, Jerez, Los Puertos. Y le apasionaba el flamenco sobre todo como un fenómeno folclórico, popular y artístico de transmisión oral, pero singularmente como manifestación humana del lenguaje, del habla del pueblo, que él recoge de forma directa, casi fonográfica, en sus letras, en sus composiciones más certeras y genuinas. Y a principios de abril de 1881, de la imprenta y litografía del Porvenir, establecida en la céntrica calle de O'Donnell, número 46 de Sevilla, recordemos que Machado vivía en el número 22, sale a la luz su primer libro importante, Origen de la Flamencología, y en el que utiliza también su habitual seudónimo, Demófilo, colección de cantes flamencos, y en cuya primera página dejó impreso su ofrecimiento y devoción a la institución libre de enseñanza, dedica a este trabajo su más sincero admirador y amigo Demófilo, Antonio Machado y Álvarez, publicado. El libro, en el que intenta definir y profundizar en las claves del cante, o mejor, de los cantes flamencos, fue además concebido para facilitar información al sabio filólogo Hugo Sújar en sus estudios de fonología y lingüística andaluzas y que los utilizará en su monografía Die Cantes Flamencos. El volumen, que tuvo una favorable acogida de crítica y público, contiene 881 coplas, letras gitano-andaluzas, entre soleares de 3 y 4 versos, solearillas, sigrillas, polos, cañas, peteneras, serranas y las diferentes modalidades de la toná, livianas, martinetes, deblas y la propia toná grande. El mismo Demófilo nos explica la motivación, el origen de su obra con humildad. Las relaciones adquiridas con los principales mitógrafos de Europa obligáronnos, especialmente a mi querido compañero, el señor Marín, se refiere a Rodríguez Marín, y a mí, a proveernos de unas como especie de tarjetas con que corresponder a los folletos y artículos que casi semanalmente recibíamos. A esta verdadera necesidad respondió el precioso folleto de mi amigo titulado Juan del Pueblo, ya ventajosamente conocido, y mi colección de enigmas y adivinanzas, y la de cantes flamencos, en la que especialmente me propuse facilitar a mi excelente amigo el señor Sújar algún material escrito que pudiera servirle de motivo para sus investigaciones filológicas y fonéticas de esta obrilla, que apenas cuenta unas 900 coplas entre soleares, seguidillas gitanas, martinetes, serranas, polos, cañas, etc., recogidas en gran parte de boca de los mismos cantaores y de unas 250 a 300 notas, en su mayor número explicativas, jamás me mostraré bastante satisfecho, no por su escaso mérito intrínseco, sino porque ella ha servido de motivo a la aún a juzgar por lo poco que de ella he visto traducido, docta y preciosa monografía de mi citado amigo, titulada Die Cantes Flamencos, que ha de servir, cuando tengamos la dicha de que se traduzca al completo al español, la inmensa utilidad a los que en adelante se dediquen al estudio de la fonología andaluza. En el prólogo de la colección de cantes flamencos, con criterio claro y científico, afirma Machado que ha escrito el libro porque el flamenco estaba en decadencia, exponiendo sobre el origen del vocablo flamenco teorías explicativas sobre los gitanos envueltos en leyendas nebulosas, especialmente por los escritos de los viajeros románticos, y vincula el cante a la raza gitana en su estricto sustrato sociocultural. Más teorías aparte, es lo cierto, y Demófilo nos lo confirma, que hoy se conoce con el nombre de cantes flamencos, no canciones ni cantos, un género de composiciones que recorre desde la soleá propiamente dicha hasta la toná y la liviana, que a diferencia de la anterior, no es bailable ni se acompaña con la guitarra. Composiciones todas en las que predominan los sentimientos melancólicos y tristes en grado más ascendente y en donde han venido a mezclarse, o mejor dicho, a amalgamarse y confundirse las condiciones poéticas de la raza gitana y de la andaluza. Considerando además que el flamenco, aunque lírico, es el menos popular de todos los llamados populares, por su propia complejidad intrínseca y por los variados y profundos sentimientos que hay que compartir para entenderlo. Por ello, los cree un género propio de cantaores, porque el flamenco necesita de un ambiente oportuno, de un clima especial y de una ejecución de un autor apropiado. Así nace el peculiar encuentro entre la individualidad del cantaor y la colectividad de su público que participa directamente con él, manifestándose en gritos, palmas y oles al escuchar el sincero y profundo mensaje que en nombre de todos lanza el cantaor hasta los cielos. Por eso, el propio Demófilo insistirá en que es un género más bien propio de una clase del pueblo que de todo él. mientras que se queja la decadencia de estos cantes, que sacado de su origen tabernario, acabarán agachonándose, es decir, perdiendo sus propias características flamencas para convertirse en un género mixto, en un género pseudo-flamenco. No olvidemos que Demófilo publicó su libro en 1881, año ya de decadencia del flamenco puro y de los cafés cantantes, por lo que él sostiene que estos cantes tabernarios en su origen y cuando a nuestro juicio estaban en su auge y apogeo, se han convertido hoy en motivo de espectáculos públicos. Último, los cafés, último baluarte de esta afición hoy, a nuestro juicio, contra lo que se cree en decadencia, acabarán por completo con los cantes gitanos, los que andaluzándose, si cabe esta palabra, o haciéndose gachonales, como dicen los cantadores de profesión, irán perdiendo poco a poco su primitivo carácter y originalidad, y se convertirán en un género mixto al que seguirá dándose el nombre de flamenco como sinónimo de gitano, pero que será en el fondo una mezcla confusa de elementos muy heterogéneos, lo bufo, lo obsceno, lo profundamente triste, lo descompasadamente alegre, lo rufianesco, etc. Para la elaboración de este libro, se valió Demófilo de dos autoridades competentes en la materia, como él las llama, sus entrañables amigos, los dos grandes cantadores del momento, Silverio Franconetti, el rey de la seguirilla en activo, y Juanero el de Jerez, el cual hace algún tiempo que ha dejado de cultivar la afición por hallarse enfermo de la garganta, pero que había gozado de mucho y merecido crédito, como afirma Machado, restándose méritos a su propia labor de flamencólogo, lo que demuestra su honradez humana y la clara inteligencia de su modestia. No en vano lo definió Julio Cejador como hombre llano y afable, de inteligencia clara y de gran corazón. Esta colección de cantes flamencos, la primera en su género, seleccionada, recogida y anotada por su propio recolector de viva voz del pueblo, aparte de su magnífico prólogo, fechado en Sevilla y abril de 1881, contiene soleares de tres versos, con 399 coplas, a las que siguen 13 solearillas y 70 soleares de cuatro versos. Las seguirillas gitanas, junto con las seguirillas cortas, totalizan 177, los polos y cañas, 16, los martinetes, con el martinete corrido, 49, 16 suman las tonás y las livianas, 9 las teclas y 23 las peteneras, a las que se suman más de 260 notas a pie de página, las más explicativas, y una completa relación en el apéndice, aparte de la biografía de Silverio, de 80 cantadores de su época y anteriores, ordenados por sus respectivos lugares de nacimiento. Jerez de la Frontera, la ciudad que ha dado mayor número de cantadores flamencos, según la propia expresión machadiana, a la que siguen Puerto Real, el puerto de Santa María, la isla de San Fernando, Cádiz, la provincia de España, donde ha habido mayor aptitud y exposiciones más felices para el cultivo de este género, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Málaga y Morón, anotando además las especialidades de sus cantes y estilos, al par que realiza la primera, aunque aún incompleta, biografía del ya legendario y terrible seguirillero Silverio Franconetti Aguilar, el que recoge en el apéndice los cantes que formaban su repertorio, 21 polos y cañas, 80 seguirillas y 8 serranas, las únicas que figuran en esta colección, lo cual no deja de ser revelador. La importancia de esta monografía está en ella misma, en el prólogo, las notas y la acertada y escrupulosa recolección de los cantes. Todo goza de interés y de actualidad para el investigador y el estudioso del flamenco. Machado, al que no pasó inadvertido la producción de los cantadores anónimos, de los cantadores no profesionales, recogió y redactó estas coplas, estos cantes del pueblo, incluso con su torpe, peculiar y primitiva ortografía en su originaria forma fonética. He ahí su gran interés. Todo un hallazgo, un éxito filológico que desde entonces se utiliza, habiéndole el honor de haber acaudillado todo un movimiento nacionalista, flamencológico y literario, en su doble interés por estudiar y recoger las peculiaridades sociolingüísticas y populares del pueblo gitano andaluz. Por lo que esta colección se ha convertido ya en uno de los libros clásicos y básicos que se han escrito sobre el arte flamenco con una orientación tentacular y rigurosa. Por los elementos específicos que contiene, la colección de cantes flamencos es un texto singular y único, de un valor extraordinario, ya que en sí es un documento histórico-filológico sobre una época del cante flamenco y de sus más originales y auténticas letras, algunas del último tercio del siglo XVIII, como las del repertorio del tío Luis el de la Juliana, rey de los cantadores, en la propia expresión machadiana, y sobre todo por las acertadas interpretaciones que hizo de los cantes, consiguiendo en su obra dar categoría de ciencia a la flamenco. Mas los méritos del libro los analiza detalladamente un profundo conocedor del tema, el admirado Félix Grande, que al hablar de sus múltiples cualidades afirma con sinceridad flamenca al detallar sus aciertos. Uno de ellos es el del enorme acopio de coplas incluidas, entre las cuales sin duda casi todas las más hermosas fueran conocidas a finales del siglo XIX. El fenómeno de la poesía gitano-andaluza es asombroso. La ocasional grandeza estética, la pujanza sentimental, la insólita economía verbal, la fuerza expresiva de algunas de estas coplas, casi todas anónimas o en todo caso atribuidas a iletrados o como miembros de las clases desheredadas y aún perseguidas de la Baja Andalucía. Repertorio que silencioso y pacientemente nos viene reclamando otra nueva investigación. En el océano de la poesía española de los últimos siglos, pocas veces ni la poesía popular ni la poesía culta han sido aventajadas en precisión expresiva, en emoción y en dramatismo las mejores coplas gitano-andaluzas. ¿No es este el lugar indicado para articular nuestro asombro ante la grandeza poética de este profundo pozo de emociones? Baste ahora señalar que para Machado y Álvarez, ese calenturiento talento poético de los casi siempre anónimos autores de esas coplas no pasó inadvertido. Ya hemos visto la atención de Machado y Álvarez por la producción de los artistas no profesionales y, diríamos, habitantes en el subsuelo de los lenguajes cultos. Es posiblemente esa atención la que le indujo a transcribir las coplas en su forma fonética, usando para ello una ortografía primitivista y conmovedora, procedimiento que casi sin excepciones se viene utilizando hasta hoy día. Creo que esto fue un hallazgo, la premeditada torpeza ortográfica que alude a irregularidades o inseguridades de dicción, contribuye a que las emociones que contienen y despiertan las coplas nos lleguen más populares y desasidas. Esa ceceante ingenuidad colabora en la tarea de darnos de esos creadores desclasados, perseguidos o en todo caso atrapados en o conocedores de la cultura de la pobreza, una imagen de su casi siempre inerme condición social. Si los temas o los enfoques vitales de esas coplas estuviesen de una u otra manera vinculadas al bienestar, a la seguridad o a la abundancia, es evidente que la ortografía de barriada, de cueva, de periferia, la versión estricta de una condición del pueblo pobre no tendría sentido. Pero encontrar las emociones de los pobres y de los desclasados, conocedores de la hostilidad, la carencia o la cárcel, escritas de un modo jadeante y como conservando un cierto sobresalto en la lengua que las articula, es algo que coopera con el propósito de mostrar cuánto tienen de conmovedores esa poesía, el cante, los andaluces pobres, los gitanos. Y aquí debemos de señalar otra de las causas por las que este libro debe ser considerado como fundamental: los gitanos y el cante. La cuestión sigue siendo espinosa, o mejor dicho, siguen obstinados en hacerla espinosa quienes continúan manteniendo la opinión, devenida de un racismo más o menos suave, de que los gitanos no intervinieron jamás en la creación ni en la elaboración del cante. El lector ya no ignora que esa opinión me parece autoritaria y prescindible. Para Machado y Álvarez, escritor, Bayo, las tonás y las siguirillas, esto es, lo que entendemos como los fundamentos del cante, o al menos de las formas más hondas y remotas del flamenco, son de origen gitano. La profundidad de la música y del sentimiento del pueblo gitano. Es frase literal de Machado y Álvarez que me complace poder reproducir. A la siguirilla las llama textualmente verdaderas lágrimas del pueblo gitano. El prólogo se inicia mostrando algunas de las diversas hipótesis sobre el origen del vocablo flamenco, hipótesis todas ellas vinculadas a los gitanos y probablemente todas tomadas del gitanófilo inglés George Borrow. Y por lo demás, tanto en la lectura del prólogo como en el encabezamiento de la serie de siguirillas, advertimos que en la época de nuestro autor efectuó su trabajo, las siguirillas se llamaban invariablemente siguirillas gitanas. Si algo dicen los nombres, debemos tenerlo en cuenta. El libro, pues, es fundamental para todo el que quiera estudiar el origen, mudanzas y variedades del flamenco. El sentido poético y el entendimiento y el sufrimiento de la vida del bajo pueblo de Andalucía de finales del siglo XIX se reflejan fuertemente en estos cantes recogidos por Demófilo. Además, el habla de los gitanos, como se puede apreciar en esta colección, al igual que el flamenco, el taurino, el de Germanía, constituye un determinado y especial lenguaje, o mejor, un habla especial, habiendo pasado muchos de sus vocablos y términos específicos a formar parte del español popular. Y ya que el flamenco constituye un lenguaje especial por las coplas recogidas por Machado, las letras más puras y antiguas, como hemos dicho, podemos sacar hoy, ya que existen incluso imprecisiones en el diccionario de la Real Academia Española sobre su origen y significado, un buen número de vocablos del lenguaje flamenco y del caló, que son ya patrimonio de todos los españoles, pues a través de esta colección vemos hasta la evolución de muchas palabras de origen gitano-andaluz, características por tanto del flamenco, a través del cual adquieren una gran difusión como andalucismos, o mejor, como gitanismos, pasando después al lenguaje popular e incluso al propio diccionario académico. Ya están puestas las bases de la actual flamencología. Mas Sevilla se le quedaba pequeña a Demófilo para sus proyectos universales de divulgación, de la ciencia folclórica y flamenca y en busca de nuevos, más amplios horizontes profesionales y pensando además en la educación de sus hijos, el 8 de septiembre de 1883, la familia marcha a Madrid, donde el patriarca, don Antonio Machado Núñez, sostenedor económico y humano del clan Machado, acaba de ser nombrado catedrático de la Universidad Central, en cuya Facultad de Ciencias le han ofrecido la cátedra de topografía de animales inferiores, de la que será su primer titular, así como la dirección del Museo de Historia Natural, situado entonces en la centro. Crítico de arte, Luis Alfonso, que le presentará a Cánovas del Castillo, el único que le ayudará algo en su ideal folclórico. Mas no todos fueron facilidades en Madrid. La ingratitud, la incomprensión y, sobre todo, la falta de medios económicos van a ser sus principales aliados, sus constantes enemigos. Se acerca a la institución libre de enseñanza gracias a la amistad de su padre con los profesores institucionistas: Giner de los Ríos, Aureliano Linares, Cosío, José de Caso, Aniceto Sela, y en la institución, que tenía entonces sus sedes en la calle de las Infantas, número 42, ingresan como alumnos el 18 de septiembre sus tres hijos mayores, Manuel, Antonio y José, de 9, 8 y 4 años respectivamente. Demófilo continúa su correspondencia epistolar con sus amigos españoles y europeos, al par que divulga la ciencia folclórica y colabora en los principales diarios y revistas de la capital, como El Español, El Día, La Ilustración Española y Americana, El Globo, La Época, El Progreso, La América y el boletín de la institución, que las más de las veces no le pagaban. En ellos nos ha dejado su ciencia y su pensamiento, sus ansias y sus frustraciones, pero sobre todo su amor profundo por el pueblo, al que trata con dignidad y con amor. En realidad, de verdad, Demófilo andaba por Madrid devanándose el seso, según confesara su entrañable Luis Montoto en su correspondencia inédita, y en la que se trasluce también su impotencia para ganar dinero y sacar adelante a su familia, aunque le dolía más que nada la indiferencia y la frialdad con que sus contemporáneos acogían sus nobles ideales. Y a sus problemas económicos se añaden los problemas familiares, con nuevas cargas, pues nacen nuevos hijos. Francisco, en 1884, que también cultivará la poesía tradicional y fue funcionario de prisiones en el puerto de Santa María, Toledo y Madrid, y Cipriana, nacida en 1885 y que morirá en plena juventud. El corazón del bueno de Demófilo estaba embargado de angustia y de tristeza, pero en 1887 intentará un nuevo empuje del folclore a través de la Villa del Flamenco. Será su último esfuerzo, el definitivo, y pasa de nuevo de la ciencia folclórica al flamenco, en donde había demostrado ya su magisterio como excepcional flamencólogo, y toma una vez más la pluma para escribirle al amigo Luis Montoto en carta fechada en Madrid, 21 de abril de 1887, donde le da noticia del nuevo libro que quiere hacer más por motivos económicos que profesionales, Los Cantes Flamencos, y en cuya fecha de edición hemos tenido la suerte, y que cuya fecha de edición hemos tenido la suerte de encontrar. Pero leamos detenidamente el segundo párrafo de la sincera e inédita epístola. Es el segundo punto de esta carta el para qué te necesito. Quiero publicar un tomo de canciones flamencas y andaluzas, elegidas la flor y nata de lo bueno y lo marino, sin carácter folclórico ni científico de ninguna clase, sino para pan, para mis churumbeles. Y para este libro necesito algunas alegrías, panaeros, arambitos, romeras, moriscas, coplas para bailar el agua, etcétera, que dicen los cantaores. Y como tú me quieres, eres andaluz, tienes buen gusto y eres capaz de gastarte 5 duros por servirme, te pido que me recojas algunas. Con menos de 100 bien elegidas me basta. El objeto es presentar un muestrario de alegrías, melancolías, soleares y sigrillas, tristezas. El libro no lo constituirá más que las coplas y un prólogo mío de 4 páginas. Es verdad que harás mi encargo con eficacia y con cariño. En breve tiempo, pues, prepara Machado y Álvarez su nueva antología del cante flamenco. De Sevilla le llegan algunas coplas recogidas por su invariable Alejandro Guichot y otras escritas por Luis Montoto, aunque sin ser genuinamente flamencas, pero con el sello de lo popular. Demófilo, al insertarlas en la nueva colección, les dio la grafía del pueblo. Y el 23 de junio de 1887, editado por la biblioteca del periódico satírico semanal El Motín, de ribetes anticlericales, antimonárquicos y anticastelaristas, que tenía sus talleres en la llamada imprenta popular de la luz pública, y es la primera vez que se dice, el libro Cantes Flamencos, colección escogida sin fecha de edición. Así lo anunciaba el mismo periódico. Acaba de ponerse a la venta un elegante tomo de 240 páginas titulado Cantes Flamencos, colección escogida, donde hemos recopilado lo mejor de cuanto ha producido la musa popular, tanto en soleares como seguirillas gitanas, como en coplas flamencas, como en serranas, como en cantares propiamente dichos. Tanto por su contenido como por su artística cubierta, su esmerada impresión y su buen papel es superior a cuanto en su clase se ha publicado. A pesar de esto, solo costará 3 pesetas, recibiendo los suscriptores directos del motín con el 24% de rebajas. Y tras indicar la dirección de la imprenta, donde podía adquirirse el ejemplar, se insertan 6 coplas en el periódico, más 2 siguirillas de tono y religioso, formando variantes con los 2 primeros versos de otras tantas recogidas en el libro por su recolector, bajo el título general de Cante Místico Flamenco. Y aquí solamente 2 ejemplos. Cuando yo esté en la agonía, siéntate a mi cabecera. Es una de las coplas que había recogido Demófilo, que él mismo después va a transformar, como era antirreligioso. Cuando yo esté en la agonía, siéntate a mi cabecera, y si se me arrima algún cura, aplástale la mollera. Después de 100 años muerto y de gusanos comido, aún me ha de doler un duro que solté por un bautizo. Y desde el 23 de junio al 25 de agosto fue insertando en el motín una serie de notas anunciadoras del nuevo libro, que sin embargo, a pesar de ser una magnífica antología, no tuvo la misma acogida en la prensa que su anterior libro, Colección de Cantes Flamencos, publicado en Sevilla, como hemos dicho, en 1881, y que por culpa del editor Enrique Piñal no pudo hacerse una segunda edición en 1885, a pesar de estar agotada, como sabemos, por la correspondencia inédita con Luis Montoro. Además que brama horriblemente contra el editor. Y a pesar también de nuestra incesante investigación hemerográfica, solo hemos podido encontrar una breve reseña bibliográfica aparecida en la Ilustración Española y Americana el 30 de julio de este mismo año, en la sección Libros presentados a esta redacción por sus autores o editores, realizada por el encargado de dicha sección, Eusebio Martínez de Velasco. Entre otras reseñas, se recoge en primer lugar la de los Cantes Flamencos, colección escogida con un prólogo de don Antonio Machado y Álvarez, en que expresa las cualidades de las canciones del pueblo y su distinción de la poesía erudita. El colector no es un folclorista, vocablo que daña al oído nacional. Todavía estábamos con el sentido, y que bien podría traducir los que tanto aman el lenguaje del pulpo, sino un aficionado a la poesía flamenca. Aquí se acierta el comentarista, que ha recopilado y elegido las oreares, siguirillas, gitanas. Ya se dice siguirillas, ya en 1887 se dice siguirillas, aunque se le agrega todavía lo de gitanas. Coplas, serranas y cantares de más sabor, formando un libro muy interesante. Pertenece a la biblioteca del motín y es obra puramente recreativa. Se vende a 3 pesetas. En esta nueva colección, por supuesto, se nos aparece Demófilo más flamencólogo que folclorista, porque se ha ido depurando social y racialmente, demostrando una vez más que el cante es un género propio y esencial de buenos cantaores. Para el estudio y análisis de estos cantes flamencos, hemos utilizado la edición original conservada en la biblioteca de don Blas Infantes. Existe también una edición impresa en Madrid en 1975 por Espasa Calpe, Sociedad Anónima, que no se ajusta en la paginación a la primitiva ni a la reedición que se hizo en Buenos Aires en 1947, asimismo con varias erratas, aunque sí recoge la luminosa y filial acotación preliminar de su hijo Manuel, fechada en marzo de 1946, y en la que el primogénito Demófilo, entre otras cosas, garantiza al público la seguridad de hallarse con este libro ante la más exquisita, aquilatada y perfecta selección de coplas andaluzas, hechas como solo él podía, por quien supo más y entendió de nuestra poesía popular. Fondo y forma, belleza y hondura, y toda la gama del cante, son las principales características de esta colección antológica. Por su parte, en el atrayente prólogo que Demófilo escribió para esta última monografía, se valora, o mejor, se revaloriza el concepto del pueblo, la importancia de la literatura popular y especialmente de las coplas creadas por el pueblo para la formación o expresión de su cante, pues ya afirma su hijo Manuel en la citada acotación que fue tan amplia y fuerte la plena posesión de este linaje de conocimientos que valió a mi padre el título de miembro de honor del folclore inglés y de la Sociedad Filológica del Hombre. Esta fue toda su recompensa, y en verdad esta fue toda la recompensa que España entera pagó a este hombre admirable, defensor de la cultura del pueblo. Mientras tanto, el edificio familiar y moral de los Machado se derrumbaba por cuestiones económicas. El bueno de Demófilo vislumbraba ya un fin muy negro para su futuro. Además, su salud se debilita por momentos. Sin embargo, va a realizar sus últimos esfuerzos físicos e intelectuales para conseguir algún dinero para su familia, continúa colaborando en el Boletín Institucionista, donde reedita su famoso estudio sobre Titín, referente al lenguaje de los niños, y entra a formar parte como redactor jurídico del diario republicano La Justicia, fundado el 1 de enero de 1888 bajo el patrocinio de Nicolás Salmerón, y en cuyas páginas dejará no solamente apasionados artículos sobre folclore, sino sobre su propia profesión jurídica. Pero ya la situación económica es insostenible. Hay que afrontar el diario vivir y un nuevo cambio de domicilio. Esto es significativo también en la vida de los Machado, pero esta vez no van las huellas de la institución, sino a la búsqueda de un piso de renta más modesta. Y de la céntrica calle de Alcalá se dirigen a la de Apodaca número 5, segundo y izquierda. Además, la enfermedad le pide seguir trabajando en la redacción de La Justicia, que abandona en 1891. Mas repuesto a los pocos meses, parece que la fortuna va a sonreírle cuando unos amigos de ultramar le ofrecen un puesto para ejercer la abogacía en la isla de Puerto Rico. Y a primeros de agosto de 1892 sale con destino a la hermosa isla caribeña. Mas no había transcurrido aún un año en Puerto Rico cuando cae enfermo de muerte. Se le declara una fuerte esclerosis medular, no una apoplejía serosa, como alguien ha escrito, que le llevará al sepulcro. La noticia, porque hemos encontrado, tenido la suerte de encontrar la partida de defunción, que le llevará al sepulcro. La noticia llega rápidamente a Madrid y a Sevilla, y uno de sus cuñados, Rafael Ruiz, capitán de barco, parte rápidamente hacia la isla para asistirlo. Le encuentra en extrema gravedad y regresa con él a Cádiz, donde desembarcan y se dirigen hasta Sevilla, a donde ha llegado ya sola doña Ana Ruiz para recibirlo, muriendo en la casa de sus suegros, en la trianera calle de la Pureza, número 35, a las 10 de la mañana del 4 de febrero de 1893, a los 47 años de edad, en los brazos de su amante esposa, sin ver por última vez ni a sus hijos ni a su padre. Vino a morir, escribe Luis Montón, entre los suyos, y por destino providencial sintió su espíritu en el barrio de sus ensoñaciones, en la clásica tierra de su amor, albergue de alfareros y de hombres de mar, campo de sus estudios folclóricos, cantera de que extrajo muchos y preciosos materiales para el estudio del saber del pueblo. Antonio Machado y Álvarez, y hemos intentado reivindicar hoy su obra, supo ser el primero en recoger, haciendo ciencia, la lírica tradicional, la lírica popular andaluza, como tanto sabe mi amigo Alberto, por su libro magnífico, la de los cantes, y que ya influyó en Gustavo Adolfo Bécquer, y va a influir en sus hijos, Manuel y Antonio, y en los poetas de la generación del 27, como bien estudiará nuestro amigo. Pues sin él no hubiese existido esa vertiente neopopularista y flamenca, no solo los poetas del 27, sino muchos de los poetas actuales. Muchas gracias.